grito, matrimonio ya llegó, bailaremos cuñadas, matrimonio ya llegó, tomaremos cuñados. A mi regreso nos casaremos, amor mío, con el grupo Soda.